Llegaremos al cogollo de los libros, hasta el blanco de la flecha disparada, al otoño de las hojas malheridas, a la página final de esta jornada. Llegaremos al destino de los ríos, hasta el grano que clausurará la siembra, al latido que despachará una vida, hasta el punto en que terminen los poemas. Llegaremos a la gloria merecida.